fui por el caminito, aquel caminito nuestro amada. Me fui a recordar las horas que yo contigo, mujer, pasaba. No puedo olvidar tus besos que tú me dabas, que tú me dabas. A tu lado fui feliz porque te amaba, porque me amaba. Quiero recordar la noche que nos amamos los dos con loca pasión, gozando de mil ternura y amor. Quiero recordar la noche que nos amamos los dos con loca pasión en el caminito aquel. Por culpa de aquella que me traicionó, esa mujer me engañó como un niño cuando me decía que yo era su amor. Estoy bebiendo, no encuentro el motivo de tantas mentiras que me diste vos. Todo ese tiempo que estaba contigo, tan solo jugabas con mi corazón. Todo ese tiempo que estaba contigo, tan solo jugabas con mi corazón. Sobre la mesa del dormitorio, una cartita tú me dejaste, donde me dices que cuide al niño que se ha creído esta falsa madre. Yo soy el hombre que tú engañaste,